a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Isman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Empezamos con este conversatorio de tango. Gracias por acompañarnos en esta hora de tango. Y hoy, más que nunca, cumpliendo con un compromiso con la audiencia, lo hemos denominado complacencias, para atender solicitudes y gustos de oyentes en Colombia y en el exterior. De manera, Libardo, que nos creo que vamos a presentar, gracias a los oyentes, un programa muy variado, ¿no es cierto?, con cantantes diferentes. Eso es correcto, doctor Hernán Peláez. Y estos 13 temas son gracias a sus peticiones, los que van a escuchar. Y para iniciar un tango, Carnaval, autores fueron... Anselmo Aieta, música. La letra es de Francisco García Jiménez. Esta grabación un poco viejita. Marzo 30, año 1927, en disco Nacional Odeón. Don José Omar de Manizales solicita Carnaval Tango, que va a interpretar, acompañado por guitarras, Carlos Gardel. Sofos, ¿cómo te va? Estás de baile con quién, con un pacán. Tan bien vestida, das el golpe, te lo digo de verdad. Habré cambiado que vos ni me mirás, y sin decirme ni adiós, la vas a enterar. No te apresures, mientras pague el auto tu bacán, yo te diré. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con tan lindo disfraz? Nada menos que a un baile lujoso, donde cuesta la entrada un platán. ¿Qué progresos has hecho, Pebeta? Te cambiaste por ser el percal. Disfrazada de rica esta papa, lo mejor que yo vi en carnaval. La vida rueda, también rodaste vos. Yo soy el mismo que ayer era tu amor. Muy poca cosa, un buen muchacho, menos plata que ilusión. Y aquí en la puerta, cansado de vagar, las mascaritas al baile miro entrar. Vos entrarás también, y la bienvenida media voz yo te diré. Divertite, gentil colombina, con tu celo y plato borlequín, comprador del cariño y la risa, con su bolsa que no tiene fin. Coquetea con tu traje de rica, que no pudo ofrecerte pierrot. Que el disfraz solo dura una noche, pues los queman los rayos del sol. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Hace poco, escuchando una conversación de Antonio Carrizo, un periodista, con Roberto Goyeneche, decía él, Goyeneche, que en algunos momentos Gardel decía targo, y por decir tango, y todo se le admitía a Gardel. Y otro detalle, Libardo, me estuve averiguando, si fueron 85 las composiciones de la, que fue autor como compositor Gardel, 85 puede ser. Bueno, me parece un poquito exagerado, tantas, porque Gardel lo que hacía era la música, no pero, las letras. Bueno, pero fíjese usted, lo ponen como compositor. A él le ayudó mucho fue Lepera, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, fue muy corta esa temporada, porque esto más que todo fue en la época, o en esa temporada, como dice usted, de las películas, cuando estuvieron sí, en los Estados Unidos, en Francia,